Hola Denise, ¿cómo estás? Te saludo y te acerco algunos comentarios sobre tu trabajo final del diploma, en el que creo que hay dos palabras que a mí me resuenan y sobresalen en el trabajo. Una tiene que ver con el poder y la posibilidad, otra con la mirada, el acto de mirar, y la relación entre ambas, ¿no? Cómo mirar abre la puerta del poder. Y de alguna manera anula, obtura, cuestiona el no podés tácito que hay sobre cierto tipo de alumnos que cargan con ciertas etiquetas. La historia de Nalé, que vos de alguna manera la entrelazás con algunas reflexiones pedagógicas sobre el magistrocentrismo de la educación tradicional y el paidocentrismo de ciertas corrientes nuevas. Que entraste en una discusión que a mí me interesa muchísimo, porque bueno, me vengo dedicando a pensar sistemáticamente en esta cuestión de lo tradicional y lo nuevo, si se quiere, con todas sus aristas, ¿no? Porque también en lo tradicional, como siempre dice Jorge Larrosa, en algunos conceptos tildados de tradicionales, como atención, estudio, hasta aburrimiento, hay cierta nobleza y cierto linaje que le gusta recuperar, y también en ciertas discusiones y discursos de lo nuevo y que se dedican a criticar lo tradicional, hay de todo, ¿no? Uno encuentra también mucha baratija de moda, por decirlo de algún modo. Pero creo que el recuperar esa discusión, en este caso, es un gran acierto porque centrarse en los chicos y en las chicas y poder mirar un poco más de cerca a Martina, a Chloé, a Agustina, a Joaquín, efectivamente genera que cada uno de ellos y de ellas genere espacios de posibilidad para su experiencia en la escuela. Así que bueno, creo que estas historias singulares, con nombre y apellido, en las cuales, con cara, con rostro, con historia, ¿no? En los que pesa, por supuesto, la mirada, la escucha, el encuentro y el amor, como decís vos en alguna parte, y a los que además mostrás sus rostros a través de esas fotos tan bonitas que pones al final, creo que se sintetizan en mi lectura en este enlace entre mirar y poder, o mirar y dejar hacer. Bueno, te mando un abrazo, te agradezco, te felicito y espero que nos veamos en el coloquio.